labio de color. Sé que puedo condenarme por tenerte en mi ilusión. Sueño con esa alegría que roba en mi se convierte en bronca pura, y si no estoy, que no soporto este momento de pasión, y corro en busca de poderte contemplar. Me enamoré, y aunque no quiera no puedo disimular.